¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo van los peques? La chica bien, pero el mayor tiene los dientes fatal. Creo que tendré que ponerle aparato. Pero como están las cosas, no sé ni por dónde empezar. Tranquila, Marisa. En Unidental Luis Montoto 56 son especialistas en ortodoncia avanzada. Sus tratamientos son rápidos. Los dientes de tu hijo lucirán genial. Y por el precio, no te preocupes. Tienen descuentos familiares. Y la mejor financiación si la necesitas. Con 24 meses sin intereses. Unidental Luis Montoto 56. Teléfono 954-414-921. Primera consulta gratuita. Recuerda, 954-414-921. Unidental Luis Montoto 56. Frente a las hermanitas de los pobres.